Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, he clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the Estamos comenzando el Café Mañanero con la potente voz de Adele, una de las grandes voces del siglo XXI. De hecho, para los británicos es el artista más importante de este siglo. Lógicamente, cada quien tendrá su opinión. De lo que no queda duda es que estamos ante una gran artista. Es noticia luego de que recibiera cientos de críticas por usar un bikini con la bandera de Jamaica y un peinado referente a la cultura caribeña. La cantante Adele reapareció en redes sociales con un mensaje que volvió a encender la polémica, tanto por su veracidad como por sus intenciones. Los ataques a la artista británica comenzaron cuando publicó en su cuenta de Instagram una fotografía muy peculiar. Bueno, pues Adele siempre también en el centro de la polémica. Esas son las cosas que tienen los artistas exitosos. Adele presumió nuevamente su delgada figura, solo cubierta con un bikini decorado con la bandera de Jamaica y su cabello anudado estilo bantú en honor al cancelado carnaval de Notting Hill. Desde su casa en los Estados Unidos, la intérprete de canciones como en Song Like You festejó el famoso evento que se organizó cada año en agosto en Londres y que este año, 2020, tuvo que realizarse de forma virtual por la pandemia del COVID-19. Escuchamos aquí Rolling in the Deep, otro de sus grandes éxitos. Así comenzamos nuestro programa, un gusto saludarles. El Café Mañanero ya está al aire a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana en Alcoy en el 105.3. Igualmente a través de internet para el mundo entero y donde quiera que te encuentres, latinosfm.es. También les recomiendo bajar nuestra aplicación, es gratis, prácticamente no consume nada de datos. Es la manera más fácil de llevarnos en tu dispositivo móvil. Hoy es miércoles 12 de septiembre. Estamos comenzando una nueva temporada. En lo que tiene que ver con el tiempo, tendremos cielos despejados en gran parte del territorio nacional. En Valencia tendremos una temperatura de 26 grados centígrados, la mínima de 20, en Sevilla 34, la mínima de 17, en Barcelona 24 la máxima, la mínima 19 y en Madrid 29 la máxima y la mínima 14. Así viene entonces este día, el que tenemos que decir que las temperaturas y las nevadas en zonas de montaña del norte del pasado fin de semana han dejado paso en las últimas horas al frío nocturno con registros muy destacados. Para la época cambiará la situación en los primeros días de septiembre, pues parece que sí, pero más adelante le vamos a ofrecer más detalles sobre el tiempo. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente con nuestro comentario editorial. Quiero decirles que, mirando el calendario, es importante tener en cuenta que hoy se cumplen 5 años de la muerte de Aylan. ¿Lo recuerdan? El niño sirio que murió ahogado en 2015 y que se convirtió en símbolo del drama que viven las personas refugiadas en todo el mundo. A lo largo de estos 5 años, más de 700 menores han perdido la vida en el mar, como denuncia la organización no gubernamental Save the Children. Recordemos que tras haber huido de la guerra de Siria con su familia, Ayla murió al final de su viaje al volcar la lancha neumática sobrecargada, en la cual cruzaron el mar Egeo. Una noticia que causó conmoción, pero que no fue suficiente para impedir de que otros niños, otras personas, porque no solamente han muerto niños, bien adultos, mayores, han corrido la misma suerte, sin que la clase política haga lo suficiente para evitar este drama. En un segundo comentario quiero también destacar en el plano político y en particular de América Latina que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha tratado de formalizar este martes su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones de 2021 de forma telemática, compareciendo en directo en el Consejo Nacional Electoral a través de una tableta que había llevado su hermana. Correa, recordemos, el residente acá en Europa, en Bélgica exactamente, fue condenado en abril a 8 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación por un caso de corrupción. Esto es como después de ser alcalde, aspirar a ser policía, pero no seamos ingenuos. Correa está allanando el camino para la vuelta al poder en Ecuador. De momento, el Consejo Nacional Electoral no ha aceptado del todo la inscripción de Correa, repito, a la vicepresidencia del país. Lo ha remitido a su partido, lo está haciendo a través del Centro Democrático, porque él se peleó con el partido que lo llevó al poder durante 2 periodos consecutivos, Alianza País. Ahora lo hace como segundo, repito, a la presidencia a través de Centro Democrático. Lo conseguirá, solo el tiempo lo dirá. Y también, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral. Estamos de esta forma comenzando el Café Mañanero, listos y prestos para arrancar nuestro programa. Hasta las 10 de la mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Donde quiera que te encuentres, muchas gracias. Empezábamos hablando del tiempo y prometíamos más detalles, en particular en lo que corresponde al área mediterránea. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes. A esta hora, el tiempo en Valencia, han bajado las temperaturas y tenemos una temperatura de 22 grados en la capital del Turia. La máxima del día de hoy será apenas de 26 grados y una mínima de 19. Seguirá el tiempo mayormente nublado, no se esperan precipitaciones, mas sí contamos con una humedad de más del 80%. Gracias, Carlos, por la información del tiempo. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,19. Se mantiene respecto a la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $45.99. Se mantiene también. Y el IBEX 35, nada que pasa de los 6.956 puntos. Así está la economía. En lo que tiene que ver con los mercados, también destaca hoy el titular Telefónica y BBVA. Se caen del euro stop 50 por la pérdida de capitalización. Liliana Lozano en breve estará con la nota ecológica. Mientras, les voy entregando algún titular más en lo que tiene que ver con los mercados. El volumen negociado en la bolsa variable se hunde en su mínimo en 21 años. Bueno, también algún titular de economía. Dos tercios de las grandes fortunas no pagan el impuesto de patrimonio. Esto genera polémica. Un empleado con un salario medio puede recibir con su prestación casi el doble de lo aportado. Ya está con nosotros Liliana Lozano con la nota ecológica. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes. Qué gusto volver a compartir contigo aquí en la cabina. Bienvenido. Gracias. Y estamos listos para escuchar esa nota ecológica que diariamente le traes a nuestros oyentes como parte del compromiso y la prioridad que damos en este espacio a asuntos como el medio ambiente. Hoy la nota verde, la nota ecológica de nuestro café mañanero nos lleva al mundo del automovilismo. El rally eléctrico llega al deporte motor, para entregarnos una consideración importante, la ecología e inclusión como una prioridad. El deporte del motor y la ecología normalmente no van de la mano, al menos en la mente del público, pero una nueva serie de rallies de motores eléctricos, la Extreme E, espera cambiar esa percepción. El Rally Dakar es indiscutiblemente el ejemplo más grande del tipo de competencias con vehículos con motor de combustión interna, y allí es donde el primer automóvil totalmente eléctrico compitió en la prueba de 2015 y recién en 2017 logró terminar el evento. Llamado Extreme E Odyssey, este vehículo se convertirá ahora en la base de una nueva serie de eventos de rally totalmente eléctricos conocidos como Extreme E. Curiosamente, los creadores de la serie Extreme E lo ven no solo como una forma de exhibir y desarrollar autos de rally eléctricos hasta el punto de asumir el desafío del Dakar, sino que también quieren modernizar la percepción del deporte motor. No es la primera vez que se habla de este asunto. De hecho, algunos ecologistas, recordemos que se oponían al rally Dakar. Todo lo que han visto en los motores con un enemigo del medio ambiente. Si bien es cierto, es un aliado para el transporte, también es cierto que genera esa preocupación. Pues ahora se vuelve a poner sobre el tapete y el escenario considera la ecología y la inclusión como una prioridad. El mundo del vehículo, el mundo del automovilismo, también puede sumarse al cuidado del medio ambiente. Y de hecho, en el desarrollo de la industria automotriz ya no se preocupan tanto por sacar un vehículo más veloz. Eso lo superaron hace mucho tiempo. También han dejado de preocuparse por otras comodidades y están precisamente avanzando hacia cómo hacer vehículos cada día más ecológicos o que contaminen menos el medio ambiente. El gran reto en el que todos tenemos una cuota de participación de una manera u otra. Siempre lo decimos en esta sección. No solamente podemos esperar las políticas públicas, sino que también tenemos que estar conscientes de lo que podemos hacer en la cotidianidad, ya que vemos que todos los sectores se van sensibilizando. Todos podemos sumar para el cuidado del medio ambiente, que al final solo tenemos un hogar, el planeta Tierra. No hay otro, hay que cuidarlo. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el desarrollo de nuestro programa. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante donde podemos disfrutar los platos de Ecuador, igualmente de Brasil. Gastronomía con innovación, gastronomía tradicional. Qué bueno Restaurante Yacaré. Zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. No lo olvides, con terraza. Salón comedor con capacidad para 140 personas. Salón privado. Restaurante Yacaré. Repito, Vicente Sancho Tello, número 7. Nos preparamos para el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Los expresidentes del gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, además de una decena de líderes políticos y sindicales, entre los que figuran el exministro socialista Josep Borrell y el exsecretario general de UGT y Comisiones Obreras, han escrito cartas en apoyo al exministro Rodolfo Martín Villa, que ha sido apartado o aportados a la causa por crímenes franquistas entre 1976 y 1978, que investiga la juez argentina María Servini. La juez tiene previsto interrogar a Martín Villa de forma telemática desde Argentina el próximo jueves, por lo que el exministro ha sido citado a las 4 de la tarde en la sede del consulado del país andino en Madrid. Latinos FM. Latinos FM. El playlist que refresca tu verano. Llegó el verano y estoy aquí, pegadito. Tu verano. Así nos vamos adentrando en el contenido de nuestro programa. En breve estaremos con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. De 8 a 10 a través de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es, igualmente a través de la aplicación Lili. Es importante recordarle a nuestros oyentes cómo pueden descargar la aplicación. Es bastante sencillo. La aplicación está disponible para iOS y también para Android. Es una aplicación que además está optimizada. ¿Qué significa eso? Bueno, que no te consume los datos del móvil, que siempre estamos muy pendientes de que las aplicaciones terminan comiéndose todos los datos rápidamente. Pues nuestra aplicación no está optimizada para que hagas uso de ella sin consumirte los datos en un plis plas. Latinos FM, esa es nuestra aplicación, Latinos Espacio FM. Además, recuerden que a través de nuestras redes sociales también se mantienen en contacto permanente con nuestro programa y nuestra emisora. Latinos FM en Facebook y arroba Latinos FM VLC en Twitter y también en Instagram. En breve volveremos entonces a tener al aire a través de nuestra cuenta arroba Latinos FM VLC en Instagram el IG Live, que nos permite compartir cada mañana los titulares de las noticias más importantes. Así que pendientes con la conectividad. Vamos entonces con una breve pausa y de vuelta el boletín de actualidad en el Café Mañanero. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

N-I-C-K. Nicky, yeah. Bueno, ellos mismos se presentan. Es una particularidad que tiene el género urbano. Los artistas, ellos mismos se anuncian. No hace falta que los presenten. Yeah. Aquí estoy, si no me han visto. Acabando con los locutores. Con los presentadores, en todo caso, ¿no? Con los animadores. Sí, sí. Así es, nuestra gente de la música urbana. Ahí escuchamos a Nicky Jam, fuerte con su jaleo. Nicky Jam. Eso, y lo repite. Y una particularidad, Lee, que tiene las canciones de la música urbana es que empiezan cantando y finalizan cantando. No queda espacio ni para un suspiro. N-I-C-K. Nicky Jam. La música apenas acompaña. Cuando ya no tienen nada que decir, se mencionan ellos mismos. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Aquí viene el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos inmediatamente también con la conexión en Instagram. Y recordemos a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir a través de Instagram. Carlos Angulo, listo ya con el IG Live activado para iniciar entonces nuestro boletín de actualidad. Durante los próximos minutos podrán seguir el boletín a través de la señal de la FM, Latinos FM 107.9, y a través de IG Live @ Latinos FM VLC. Estamos listos. Comenzamos con cifras que tienen que ver con la pandemia. España ha registrado 8.115 nuevos contagios de coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado preocupado por la evolución de la pandemia. Mientras julio cerraba con 288.522 contagios, el último mes suma hasta los 462.858 en total. Un agosto negro con el reto de la vuelta al cole y a la rutina laboral como principales focos. En cuanto al mes de agosto, yo tengo un sabor agridulce. En el mes de agosto hemos incrementado muchísimo. Ahora estamos haciendo casi el doble, o estamos muy cerca de hacer el doble de pruebas diagnósticas que se hacían a finales de julio. Estamos detectando un volumen enorme de casos, de los cuales tenemos una distribución por asintomáticos, sintomáticos, hospitalizados, ingresados en UCI, fallecidos, que nos indica que estamos detectando un volumen muy importante de la realidad de la infección, no de los casos, de la infección, que es lo que nos faltaba antes. Ahora sabemos que detectamos muchísimo. Y todo eso es bueno y todo eso favorece el sentir que tenemos capacidad de hacerlo. Hemos visto comunidades autónomas que han tenido unos incrementos en la transmisión muy importantes y que han sido capaces de como mínimo estabilizarlo y algunas reducirlo o iniciar un descenso, no muy rápido, pero un descenso claro y obvio. En otras noticias, el Consejo de Ministros ha aprobado 12 convenios para impulsar proyectos científicos de la salud. A través de los fondos europeos FEDER, el Ministerio de Ciencia e Innovación destinará 51 millones de euros y las entidades firmantes aportarán otros 35 millones. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, destacó que estos convenios permitirán desarrollar proyectos muy relevantes. Del fondo COVID que el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas para reforzar el sistema educativo. Es una partida que forma parte de los 16.000 millones con los que el Gobierno de España contribuye, además de su sistema de financiación de las comunidades autónomas, para reforzar los servicios públicos de calidad. El Gobierno no se cansa de insistir que los problemas de los ciudadanos son sus problemas, con independencia de cuáles son las competencias que cada uno tenemos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el gobierno estudia la libre circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, aseguró que el gobierno se encuentra estudiando el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la circulación libre de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla. La Sala 3 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia hecha pública el pasado 29 de julio que los solicitantes de asilo desde las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, una vez que su solicitud es admitida a trámite, tienen derecho a la libre circulación por España y que, en consecuencia, no es conforme a derecho limitar sus desplazamientos a Ceuta o Melilla. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de las noticias más importantes de América Latina con Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha dejado a Uribe a disposición del fiscal general. Con una decisión unánime, los magistrados de la Sala de Instrucción se apartaron del caso del expresidente Álvaro Uribe, que cumple detención preventiva por presunta manipulación de testigos. El argumento central para la decisión es que la investigación no guarda relación alguna con su cargo de congresista. Iván Cepeda, senador acusador contra Uribe, se refiere a la decisión de la Corte. Lo escuchamos. Terna, que podría ser considerada como la que en este caso pueda habilitar un fiscal ad hoc. Consideramos que el señor presidente de la República no ha disimulado en estos días ninguna clase de intereses que tiene con relación a este proceso. No solamente ha expresado públicamente cuáles son sus simpatías, ha hecho una defensa ultranza del hoy ex senador Álvaro Uribe, sino también ha intervenido e interferido o intentado interferir con la independencia del Poder Judicial. Así que también adelantamos desde ya que vamos a señalar que el señor presidente de la República está impedido para intervenir de cualquier forma en el nombramiento de un fiscal ad hoc y por lo tanto recurrimos a la Corte Suprema de Justicia para que tome esa decisión que dé garantías de un proceso exento de cualquier tipo de interferencias por las razones que ahora ahondará el doctor Villán. Bueno, escuchamos a Iván Cepeda cuestionando en todo caso la decisión de la Corte y le preocupa que el caso quede en manos del fiscal, porque el fiscal, recordemos, pertenece a la terna o ha llegado a través de la vía del presidente Iván Duque. Y a Iván Duque lo ha puesto Álvaro Uribe. Continuamos con más noticias de América Latina. El gobierno de Bolivia denunciará a Argentina ante organismos internacionales. La ministra de Relaciones Exteriores, Karin Longaric, informó este martes que la Cancillería del Estado denunciará ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y ante el Secretario General de Naciones Unidas a Argentina por grave intromisión de autoridades del vecino país en los asuntos internos de Bolivia. Por otra parte, el expresidente Rafael Correa aspira a la vicepresidencia de Ecuador. Rafael Correa, residente en Bélgica, fue condenado en abril a 8 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación por un caso de corrupción. La sentencia aún no es firme, pero su vuelta a Ecuador, considerada obligatoria para registrarse, podría implicar su encarcelamiento. El exmandatario, que aspira a presentarse en las elecciones de febrero como compañero de fórmula de su aliado Andrés Arauz, así lo asevera. Acepto la candidatura a la vicepresidencia de la República junto al compañero Andrés Arauz como candidato a la presidencia por las listas 1 Centro Democrático. Recuperaremos la patria, recuperaremos el futuro. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Ese es el mensaje de Rafael Correa en las redes sociales, especialmente a sus seguidores. Tenemos que hablar también en este repaso de la actualidad de América Latina de una durísima campaña del gobierno peruano para evitar contagios. El gobierno peruano lanzó una agresiva campaña de comunicación contra el coronavirus para evitar reuniones sociales en los que se incumplan las normas de distanciamiento social en un país que ya tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo vinculada a la pandemia. Escuchemos entonces parte del contenido de la campaña con la cual el gobierno peruano ahora intenta frenar la expansión de los contagios en el país. Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, esa es la campaña contra el coronavirus, alertando a las familias de que visitar, por ejemplo, a los abuelos es peligroso. Pasamos a otro ámbito de las noticias, el ámbito internacional. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En noticias del mundo, Donald Trump calificó de terrorismo doméstico a las manifestaciones contra la policía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de terrorismo doméstico a las recientes protestas contra la violencia policial en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, en las que murieron al menos dos manifestantes. Pasamos ahora al ámbito de los deportes. Adelanto de Latino Deportes en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información del mercado de fichajes, pero y todo lo que está pasando en general en el mundo del deporte. A ver si lo tenemos. Adolfo Jiménez del Río, listo, atento también, con el Tour de Francia, donde ayer tuvimos una espectacular etapa. Fue el primer test de los grandes capos de la clasificación general. La victoria fue para Primoz Roglic. Y los colombianos quedaron bien ubicados. No logró Roglic, a pesar de que es más rápido en el sprint final, sacarle una gran ventaja. Y encontramos hasta cuatro colombianos entre los 10 primeros de la clasificación general. Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Recordemos, estaremos desarrollando a las 9:30 de la mañana. Vamos con la noticia que será no solamente la de la semana o la del mes o quizá la del año, sino que perdurará durante mucho tiempo. Y es la decisión contundente de Leo Messi de abandonar el Club Barcelona. Y es que ayer dio señas de que realmente la decisión prácticamente está tomada. No asistió al primer entrenamiento organizado por su nuevo director técnico, Koeman, y en la cual también dio muestras de que está alejado de sus compañeros de equipo, ya que el mismo domingo tampoco asistió a los test de PCR. Y quizá la más posible salida sería con rumbo al Manchester City, que ayer ya ofreció la astronómica suma de más de 100 millones de euros por la temporada anual. Continuamos con el Tour de Francia, donde la etapa de ayer nos mostró una estrategia cautelosa que están presentando todos los equipos y los corredores favoritos de esta competición, quizás también sometidos por la incesante lluvia que los obliga a ser mucho más cuidadosos en las altas velocidades en estas carreteras. Y fue precisamente un velocista, el sprint Calpe-Ewin, el que de manera espectacular se llevó la etapa de ayer. Eso sí, sigue de líder Julian Alaphilippe. Y el United States Open, que ya arrancó con todas las de la ley en el día de ayer. Y eso sí, con los grandes estrellas en juego, como Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carolina Pliskova, Angelique Kerber o Stefanos Tsitsipas. Y los españoles, liderados por Pablo Carreño, Pablo Andújar, Paula Badosa, Alejandro Davidovich y Pedro Martínez. Y también con la gran ausencia de Rafa Nadal. Y se ha dado ya la noticia de que la ciudad colombiana de Cali será la sede del Mundial de Atletismo Sub-20 para la gran competición que se espera dar en el atletismo mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, también estaremos atentos a una última hora en la concentración de la selección española de fútbol absoluta. El jugador del Real Madrid, Marco Asensio, ha abandonado este martes la concentración de la selección que se está desarrollando en la ciudad del fútbol de Las Rosas después de haber sufrido un edema en la rodilla. Es lo que ha informado la Real Federación Española de Fútbol. También estaremos hablando acerca de Carla Suárez, que sufre un linfoma de y se va a someter a una quimioterapia. Está recibiendo precisamente la solidaridad de muchos deportistas, no solamente del mundo del tenis, sino de otras disciplinas. Daremos cuenta de cómo marcha el caso de Leo Messi, la salida de Leo Messi del Barcelona. Hoy llegará el padre, Jorge Messi, para negociar la salida del jugador argentino. Quiere marchar posiblemente al fútbol inglés. Y de James Rodríguez tenemos que decir que también se marcha al fútbol inglés. Estamos a la espera de que se oficialice ya su fichaje por parte del Everton. Y así daremos cuenta de muchos movimientos en el mercado de fichajes. Es el momento de hablar también del mundo del espectáculo. Apartado importante también en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Hay luto en las consolas musicales. El DJ colombiano-estadounidense Eric Morillo, conocido por su éxito I Like to Move It de 1993, murió a los 49 años de edad, según publicó TMZ el martes. Fuentes policiales consultadas por el medio estadounidense informaron que el cuerpo del DJ y productor musical fue encontrado en la mañana en Miami Beach después de que agentes recibieran una llamada al 911 a las 10:42 de la mañana desde su departamento. Por el momento, las circunstancias de su muerte no están claras. Conocido por su trabajo en la música house, Morillo produjo su mayor éxito en los 90 con la pista de electro dance I Like to Move It, que lanzó bajo el nombre artístico Real to Real. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Live your life, be free. You know you can have it all. You know you can have it all. Live your life, be free. You know you can have it all. Bueno, tenía mucha música este DJ. Es una pena cuando muere la gente tan joven, con capacidad todavía de producir mucho. Porque una persona a los 40 y tantos es alguien todavía con mucha capacidad de entregarle cosas al mundo. Su muerte, me dices, que es un misterio. Es un misterio todavía. Se adelantan las investigaciones para poder concluir qué produjo la muerte de este DJ estadounidense colombiano, que definitivamente marcó un hito en el mundo de la música con esa producción de los años 90 que estamos justo recordando y que estamos escuchando, sí, y que no dejó a nadie indiferente. Hombre, de pronto en las discotecas. Si decimos Eric Murillo, de pronto no recordamos, pero si ponemos la canción, inmediatamente la gente recuerda. Inmediatamente. Y es verdad, se bailó muchísimo en la década de los 90. Y se sigue recordando, además, sí, ¿no? Cada temporada, especialmente justo en verano, esta pista vuelve a poner a bailar a todos en las discotecas. Así que es muy lamentable, lo acabas de decir, un momento productivo, había sumado ya a la creatividad, la experiencia que dan los años. Entonces estaba en un momento especialmente productivo. Veremos qué arrojan las investigaciones para poder saber qué produjo el fallecimiento de Eric Murillo. Bueno, nuestro humilde homenaje también a este gran DJ que marcó toda una década. Vamos a una breve pausa y de vuelta vamos a estar mucha atención con el repaso de los titulares de los principales periódicos, pero también viene Carlo Angulo con algo muy importante, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. La verdad es que nos queda mucho contenido. Lili, más adelante también vamos a estar analizando con la internacionalista Corina Cortés la decisión del gobierno venezolano de indultar a muchos opositores. Una larga lista, se está hablando de 100, logrado 50, no sé por cuántos van ya. Comenzamos con uno de los nombres más emblemáticos de los últimos tiempos, Requesens. Bueno, Requesens no es que se haya sido liberado, tiene casa por cárcel. Tiene casa por cárcel y precisamente por eso merece el análisis. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es realmente el alcance de esa medida y qué lectura puede hacerse de esa medida? Porque no fue totalmente excarcelado, sino cambiado a la modalidad de casa por cárcel. Pero también entre los liberados está Marrero. Recordemos que el segundo de a bordo en ese primer momento del gobierno de Guaidó, y prácticamente no se supo nada de él durante mucho tiempo. Está ahora en la lista de los excarcelados, de los liberados, y luego de eso, bueno, ya lo has dicho, una lista numerosa que alcanza ya al centenar. ¿Qué lectura puede hacerse? ¿Qué hay detrás de ese nuevo movimiento del gobierno de Nicolás Maduro? Y además, ¿qué ha conseguido con eso la oposición? ¿Qué ha negociado la oposición para conseguir ese resultado? El tema de análisis entonces, en nuestro segmento con la internacionalista Corina Cortés. Dirían las abuelas, cuando vemos al diablo repartiendo hostias, no hay que creer. Bueno, la pausa, ya regresamos. De vuelta además a toda la información deportiva, ya lo decíamos en nuestro anticipo de deportes. El mercado de fichajes está caliente. Ya también se ha conocido el calendario. A propósito, en el caso de los equipos de Valencia, el Levante y el Valencia van a comenzar con un derbi. Así va a arrancar la liga. Gracias por acompañarnos, por seguirnos día a día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Hay un asunto también muy interesante que vamos a estar abordando en el tema de conversación. Pero vamos a tener también los titulares de los principales periódicos. La prensa impresa y digital. Así estamos en esta nueva temporada. Además, por supuesto, de nuestro segmento de las tendencias en redes sociales. Así es, y Rancel Lavata. Y Rancel Lavata, que llega con la noticia de la farándula. Así que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Queda mucho café para compartir en esta cabina. Oh.

tenemos entonces al caballero y a la dama, Gilberto Santa Rosa y Maía. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar muchos platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, más de 15 variedades de patacones. Calle Albacete 21, zona Plaza España. Y a esta hora, amigos, es buen momento de recordarles que a partir de las 10 de la mañana abre la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl número 19, con la carta de los platos tradicionales de la cocina venezolana, como el pabellón. El pabellón criollo, igualmente el asado negro, la cachapa con cochino y también esos otros dulces como la tres leches. Igualmente a las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche Takeaway, y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora, que está allí en María Cristina número 9, la papita de leche Takeaway. Empanadas, pastelitos, tequeños, tequeñones, arepas con el relleno que tú prefieras, los zumos de frutas naturales, la tisana, esa ensalada de frutas que se toma heladísima para el cierre de este verano, y la novedad de la temporada, los cepillados, que aún queda algo de calor y te puedes refrescar allí en la papita de leche Takeaway, María Cristina, número 9. Bueno, es el momento de escuchar entonces a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a los oyentes a esta hora. El día de hoy en el calendario tenemos que se celebra el Día de la Independencia de Vietnam. Vietnam se independizó de Francia en el año 1946, así como el día de hoy, un 2 de septiembre, pero hace 12 años, es cuando la compañía Google presenta el que se convertiría hoy día en el buscador líder del mundo, como lo es Google Chrome. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, hace 61 años, es cuando nace el artista canadiense, el artista circense Guy Laliberté, el payaso, fundador de la aclamada compañía El Cirque du Soleil, así como a su vez, el día de hoy, el reconocido actor canadiense Keanu Reeves, protagonista de las sagas de Matrix, así como de John Wick, está celebrando su cumpleaños número 56. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la reunión que convocó Pedro Sánchez con Unidas Podemos en la Moncloa. Eso sí, al margen del resto del Consejo de Ministros. Porque lo más importante en ello es buscar una negociación presupuestaria, ya que el presidente del gobierno ve que el próximo miércoles se reunirá con Inés Arrimadas y tiene un planteamiento de hacer que Ciudadanos sea un socio prioritario en este diálogo. Unidas Podemos, al que las naranjas vetan en el diálogo, se abriría a no estar sentado en la mesa como sesión, siempre y cuando los socialistas y morados pacten antes un borrador para los presupuestos, que sea sobre el que se trabaje con Ciudadanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿logrará Pedro Sánchez que su socio de gobierno Podemos esté en las negociaciones para los presupuestos, teniendo sentado a Ciudadanos de Inés Arrimadas también en la misma mesa? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Bueno, y los presupuestos, que son noticia en España, acaparan la actualidad. Los nuevos retos, especialmente para Pedro Sánchez. Avanzamos en el Café Mañanero y en breve vamos a estar escuchando a Ovidio Lozada. Habíamos anunciado en algún momento a la internacionalista Corina Cortés, pero ha surgido un inconveniente. Sin embargo, vamos a escuchar a Ovidio Lozada, politólogo venezolano radicado aquí en España. Ya lo tenemos al otro lado de la línea, de manera que vamos a entrar en materia inmediatamente. Liliana Lozano, recordemos que esta semana sorprendía el gobierno de Venezuela anunciando un indulto mediante decreto presidencial de una larga lista de opositores presos o exiliados. Bueno, ¿qué significa esta decisión repentina del régimen de Nicolás Maduro Nos va a explicar entonces nuestro invitado. Ya tenemos en línea telefónica entonces al politólogo venezolano Ovidio Lozada para abordar este tema. ¿Qué lectura puede hacerse de este hecho en Venezuela? Ovidio Lozada, muy buenos días, gracias por concedernos estos minutos una vez más para el Café Mañanero. Buenos días, de verdad, Jorge, Liliana y a todos los amigos de Latinos. Bueno, de verdad que yo soy muy optimista, creo que Liliana lo tiene bien claro en relación a este contexto político, lo que quiere decir que tampoco soy, digamos, confiado en cuanto se trata de una dictadura. Lo hemos dicho mil y una vez, allá no hay un gobierno democrático, allá hay un régimen forajido y fallido. Eso tiene una definición politológica, por decirlo así. Y lo interesante es que hay consenso nacional e internacional, incluso de quienes apoyan a Maduro, de que ese señor, lamentablemente, perdió los estribos no solo de la capacidad para gobernar, sino además de ponerse al margen del sistema democrático. Eso es una realidad. Que Maduro haya decidido, aunque algunos cuestionen la figura del indulto, por razones estrictamente de semántica jurídica, por decir así, lo más interesante, a lo que le tenemos que sacar mayor provecho, y es lo que a mí me da abierto regocijo, es que 110 familias venezolanas reunidas en entorno, digamos, a un liderazgo político reconocido, diputados, estudiantes, dirigentes de la sociedad civil, militares incluso, que estamos a la espera que se tomen decisiones en ese sentido, vuelvan a casa, ¿sí? Es motivo de alegría para cualquier paisano que tenga una relación de sentimiento, de apego con nuestro país. Eso es una verdad. Mucho tiempo esperando, además, que eso ocurriera. Estamos hablando, en resumen, de que este lunes, mediante decreto, tal como lo decía Jorge, 110 indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, con las legislativas del próximo 6 de diciembre como telón de fondo. Este elemento, ¿qué lectura puedes hacer precisamente de que este indulto se produzca a las puertas de las elecciones de diciembre? Así es. Que eso pueda tener un piquete al revés, para no hablarlo en términos politológicos o muy técnicos, sino muy criollo, es indudable. ¿Sabes? Aquí, ¿quién está pensando que Maduro se convirtió en la Madre Teresa de Calcuta? Nadie. Eso es un, y me disculpan el término, un malandro, entre comillas, un delincuente, entre comillas, declarado nacional e internacionalmente así, no lo dice Ovidio Lozada, que está soltando fichas y que nosotros nos beneficiamos, nos favorecemos de esas fichas. Ahora, en el tablero de la política, con P mayúscula, de la alta política, no vale, digamos, las posiciones infradiafragmáticas, es decir, pasionales, sino supradiafragmáticas, es decir, con la razón, con el cerebro. Y es eso lo que estamos esperando. ¿Qué pasa? Que cuando se juega en ese tablero político y no hay unidad de criterio, que ese es el gran lamento, la gran deficiencia, el elemento faltante primordial en la mesa, que es que nuestros actores de oposición, que tienen unidad de criterio en relación a la necesidad de salir del régimen dictatorial, a mí no me cabe la menor duda, yo no acompaño ninguna posición de decirle a nuestros políticos vendidos y traidores, yo no las comparto. Sí veo posiciones distintas, algunas muy criticables, pero todos, yo creo que en el mundo no hay un país que goce de tan alto nivel de dirigencia política y tan comprometida. Ahora, que tienen diferencias, sí, quienes conocemos la dinámica política venezolana, sabemos, discúlpame, Jorge, que unos vienen del lado izquierdo y otros vienen del lado derecho, otros son de centro. Hay diferencias. Pero eso, indudablemente, en este contexto, genera posiciones que inevitablemente incomodan a algunos. Pero esa es nuestra realidad. Dime, Jorge, ahora sí. A ver, nos preguntábamos qué hay detrás de esta decisión de Nicolás Maduro, a pesar de que él también ha explicado, justamente citaba a Gandhi, para avanzar en la creación de la confianza, uno hace la paz con su enemigo, ha dicho Nicolás Maduro. Quiero la paz, quiero democracia para Venezuela, quiero participación. Oiga bien, quiero democracia para Venezuela. ¿Quién le habrá escrito quiero ese participación? Guión. Y decía y explicaba que el indulto de más de este centenar de miembros de la oposición se debe al interés de avanzar en el diálogo. ¿Ve usted la posibilidad de un diálogo teniendo en cuenta las experiencias anteriores y que es precisamente una instancia que, si bien es cierta, se necesita para todo acuerdo? La oposición ha reiterado en múltiples ocasiones, bueno, hay que hablar de una parte de la oposición, de que es una instancia en la que ya no se cree. ¿Cree que este gesto de Nicolás Maduro permite la posibilidad de un nuevo diálogo? Jorge, entenderás que después de 20 años de maldad, de indolencia, de despilfarro, de corrupción, de prisión, de muerte, es muy difícil creerle un ápice, una coma a Nicolás Maduro. Sin embargo, vuelvo al tablero de la alta política. En ese juego vale todo y vale hasta y reseñas, experiencias de la historia mundial, las hay. Hay fotos alegóricas post Segunda Guerra Mundial o durante la guerra, donde líderes confrontados, asesinos unos y otros, se sentaban en una mesa en la medida que se estaban, y discúlpame el término, echando plomo. Es decir, todo eso hay que considerarlo. Que Maduro está colocando digamos, una bomba atómica del lado de la oposición que nos beneficia, aunque se no fuera difícil de ser bomba atómica porque genera diferencias, a todos nos beneficia, a los 110 dirigentes fuera, ¿Qué creo va a ocurrir? Y ahí voy a los escenarios. Uno, diferencias en los bandos opositores, ya las hay. La posición de Enrique Capriles, a algunos le está incomodando, pero ha sido, digamos, el artífice fundamental de ese indulto, si le podemos llamar indulto. La posición de Juan Guaidó, que es la que institucionalmente ampara el mundo, digamos, democrático en relación a esas elecciones, en esas condiciones, no nos sirven, son fraudulentas. ¿Cuál es el escenario esperanzador? Y ahí voy yo a meterle un poco de visión optimista. Que lo veo muy difícil, a que Guaidó, Capriles, entre otros, no quiero dejar cruzar a ningún actor político, pero digo estos dos porque son los artífices de este momento. Guaidó es el vocero oficial internacionalmente respaldado que dice y avala que no vamos a elecciones fraudulentas, y Capriles es el artífice de la salida de los 110 dirigentes. Que ya dice mucha gente, Capriles se sentó a negociar y va a ir a las elecciones. Yo que creo que estos dos actores, digamos, o puntas de lanza de la oposición, se pudiesen poner de acuerdo, hacer un esfuerzo dentro de sus diferencias, porque está claro que las tienen, por lo menos en el cómo llegar al objetivo final, porque el objetivo es el mismo, y esas elecciones previstas para diciembre, solo parlamentarias, se posterguen, no se hagan en diciembre, tienen una gran excusa, y a Maduro le sirve, al dictador, que es la pandemia. No tiene sentido invitar a un proceso eleccionario en este contexto tan difícil, en un país desmantelado en todo lo que es el sistema de salud. Y ve que se sumen nuevas condiciones. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? De la oposición está en la mesa lo que nosotros, digamos, entendemos como la mejor posibilidad para ir a elecciones. Que haya un CNE, una junta directiva distinta a la que hay, que el registro electoral se abra y se haga más transparente, que incluso que la diáspora podemos votar, es decir, que haya unas condiciones. ¿Que no la van a dar todas? No. Pero si hay condiciones, y la más interesante, me disculpa, el tercer escenario, yo creo que hay que empujar que en esa elección parlamentaria se incluya la elección presidencial. ¿O es que acaso el problema en Venezuela son los diputados? El problema de Venezuela es la cabeza del gobierno, y el problema de Venezuela es que hay un dictador al frente que lamentablemente priva que Venezuela respire democráticamente. Estamos, amigos, Sí. Ah, bueno, ¿por qué vamos a cerrarnos? ¿Por qué vamos a cerrarnos? Claro. Amigos, estamos conversando vía telefónica con el politólogo venezolano Ovidio Losada a propósito, pues, de ese decreto presidencial que ha permitido desde el viernes pasado la liberación de presos políticos en Venezuela. Comenzó el viernes pasado precisamente con un preso político emblemático de estos tiempos, el diputado Requesens. Cada uno de los amnistiados tiene diferentes beneficios, como su puesta en libertad o el sobreseimiento del proceso. En el caso de Requesens, escasa por cárcel. ¿Por qué Requesens no goza de escarcelación total? Porque creo yo, y por eso digo que aquí, digamos, lo interesante, la gran ganancia, Liliana, Jorge, que tenemos ahora, es que se vuelve a mover la política en Venezuela. Bien decíamos nosotros, Venezuela es noticia, Venezuela siempre va a ser noticia hasta que caiga la dictadura, Dios mediante, y un poquito más, porque vamos a generar muy buenas noticias después que caiga. Pero en todo caso, el simple hecho que se vuelva a mover el tema político venezolano es para nosotros ganancia, porque cada vez que se duerme nos desesperanzamos. Eso por allí. ¿Por qué Requesens, desde mi punto de vista, ojo, se benefició de una medida, está en su casa, que más que, digamos, quisiéramos nosotros que Requesens pueda volver a abrazar a su esposa y a sus hijos, eso es una verdad del tamaño del cielo, pero sale antes esta medida, no se beneficia de, digamos, el juego libre de la política, porque es un monstruo. El discurso en el Parlamento Nacional de Juan Requesens, que dice, no sé qué va a pasar mañana conmigo, y lo meten preso, sí, movió al gobierno. Y se supone que eso, digamos, se debió a una relación con un enemigo abierto, un enemigo político del gobierno, que es Julio Borges. Julio Borges es, y entonces por ahí uno la ficha de Juan Guaidó, Julio Borges es el canciller hoy del interinato, ¿sí?, del gobierno interino Juan Guaidó. Y a Julio Borges, el gobierno, indudablemente, en sus shows mediáticos, en sus puestas en escena inventadas, pero para ellos seriamente trabajadas, es el actor intelectual, ¿sí?, de un magnicidio, imagínense ustedes. Y casi que el operador, el intermediario, no operador porque el que ejecutaba era otro, pero el intermediario era Juan Requesens, me refiero. Entonces, claro, ¿qué hace el gobierno? Se sale de esa incomodidad, y sobre todo nacional e internacional, que es el factor Julio Borges, saca a Juan Requesens, se van a gloria, se toma la foto bonita, porque mira, soltamos a Juan Requesens, qué buenos somos. Pero por otro lado, no le doy luz verde al movimiento, Ovidio, internacional de Juan Guaidó con Julio Borges a la cabeza. Es todo un ajedrez. Sí. Es todo un ajedrez, Liliana. Y por eso te digo que lo interesante de todo esto es que las piezas de ese ajedrez se están moviendo. Ahora es que vamos a hacer noticias. Yo lo que te dije, o lo que proyecto, es una ilusión que yo veo muy difícil, que Juan Guaidó y Enrique Capriles, que no se han reunido, porque el mismo Juan Guaidó dijo, no me he podido reunir con Capriles, se reúnan y se pongan de acuerdo. Esa foto me encanta. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente con el simple hecho que se pongan de acuerdo, que entonces se va a replantear el escenario electoral de Juan Guaidó, que ha dicho, a esa elección fraudulenta no voy, cumple su palabra, y Enrique, que es participacionista, que si quiere ir a elecciones, dice, bueno, ok, vamos a ir, pero tiene razón Juan, no en esas condiciones, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno, aunque a algunos no les guste, el que tiene el poder de las armas, el uso monopólico de las armas, no tiene el gobierno, que es el gobierno, bueno, porque es el que tiene el poder. Sí, sí. Ya para finalizar, quería saber si este gesto del gobierno de indultar a estos presos políticos abre la puerta para que participe la oposición en las próximas elecciones. Sí, y solo sí, escúchame bien, Jorge, hay mejores condiciones que nos van a dar todas las que nosotros consideramos. ¿Debe la oposición reconsiderar la participación en las elecciones? Porque habían dicho que no participaría. Claro, no participamos en las condiciones actuales, solo parlamentarias, sin los partidos políticos, los dirigentes opositores. Tú me replanteas eso, me postergas la fecha, me dejas participar con los partidos que tienen fuerza, me dejas participar con los actores políticos que pueden derrotar a Maduro, y me permites meter las presidenciales, que yo lo dudo, ojo, pero eso es la solicitud nuestra. Ah, bueno, vamos, ¿por qué no vamos a ir a elecciones? ¿Por qué no vamos a ir a elecciones? Si queremos resolver esto con vos y no con vos. Muchísimas gracias, Ovidio Losada. Un fuerte abrazo. Buenos días, se les quiere. Muchísimas gracias entonces al politólogo Ovidio Losada por este análisis que nos ha permitido un poco adentrarnos en el trasfondo de esta decisión del gobierno venezolano y en los escenarios. Este ha sido el análisis del politólogo, pero mañana tendremos la visión internacional de esta medida y la tendremos con la internacionalista Corina Cortés, porque, por ejemplo, Josep Borrell ha dicho la excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Mañana analizamos entonces cómo lo ve el mundo. Hace rato no dábamos buenas noticias de Venezuela. Mejor dicho, no se producían buenas noticias. Se mueve el tablero, mueve el ajedrez de la política venezolana, lo acaba de puntualizar Ovidio Lozada. Vuelven a moverse las piezas en el tablero y eso debería producirnos esperanza y optimismo con respecto a lo que puede ser el final de este año 2020. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Nos hemos comprometido en darle a nuestros oyentes lo que les anunciamos, el repaso de los titulares de algunos periódicos de España. Voy a quedarme con el diario El País, que destaca hoy en su portada: Madrid suma ya un tercio de casos y hospitalizados de España. El PSOE y Podemos pactan negociar juntos con Ciudadanos los presupuestos. Y precisamente ilustra la fotografía de portada del diario El País los abrazos de los presos políticos en Venezuela. Por su parte, el diario El Mundo le dedica su titular más desplegado a la materia empleo. El trágico final de agosto, el pinchazo de la temporada deja 82.531 afiliados menos. Presupuestos, Podemos pide de entrada más gasto social, más impuestos y cero recortes. Educación, 9 provincias tienen una ocupación de las aulas por encima del límite que se autoimponen. Te voy a dejar el titular en lo que corresponde al apartado de América Latina del diario El Universal de Venezuela. De momento damos cuenta del diario El Carerín de Argentina. Diputados, la oposición no aceptó la sesión virtual de y recurrirá a la justicia. La pandemia pudo más que 83 años de historia. Y es que cerró Pipo, un restaurante muy popular del viejo Buenos Aires. 83 años de historia. Nos vamos a la prensa local. Lo hacemos con las provincias rápidamente, el titular principal, porque tiene que ver con una materia que divide opiniones. Educación recibe las primeras 3.000 firmas de padres que rechazan llevar a sus hijos al colegio. Y ahora continuamos con la prensa venezolana. Lili, ¿qué dice? Tengo entendido que tenemos por ahí el diario El Universal a propósito de la liberación de los presos políticos. Mientras, damos cuenta también de más periódicos de América Latina, el diario El Tiempo de Colombia. También a esta hora de la mañana, en su edición digital, destaca la guía definitiva para cuidarse del COVID-19 en la nueva realidad. Los países que se salvaron de caer en recesión por cuenta de la pandemia. Y la solicitud de libertad inmediata para Álvaro Uribe. Exclusivo. Y bueno, es un documento que su abogado Granados acaba de erradicar. ¿Estaría libre el viernes Álvaro Uribe? Recordemos que está ir en estos momentos casa por cárcel. El diario se pregunta, ¿estaría libre el viernes Álvaro Uribe? Bueno, los titulares. Los titulares, nos vamos ahora a Venezuela y lo hacemos con el diario El Nacional. Elnacional.com, gobierno interino sobre diálogo, no representa a las fuerzas democráticas. Otros titulares que destacan en la prensa venezolana: Capriles sobre conversaciones con Turquía, hablar con la comunidad internacional es lo que toca en el momento. También hacemos un repaso rápido al diario El Universal, el titular principal para El Universal de Venezuela. Venezuela registró 1.028 casos de COVID-19 y 5 fallecidos.

Recordemos que Jorge es el representante del astro argentino. Otro de los nombres más comentados es el de Risto Mejide, el popular personality español, ya que el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha fichado como colaborador en el programa Todo es Mentira. Es algo de lo más comentado a esta hora, así como el hashtag Juego de Tronos, ya que se ha anunciado que los creadores de la popular serie de HBO realizarán una nueva serie, pero esta vez para la plataforma de Netflix. Se espera que el nuevo proyecto sea la nueva serie bandera de la plataforma para el año 2021, mientras se confirma el nuevo elenco y el título de este enigmático proyecto. Entre otro de lo más comentado, el hashtag Cancelen HBO se hace muy popular después de que se publicara el primer afiche de su nueva serie llamada Patria aquí en España, que estará disponible a partir del 27 de septiembre. Muy bien, nos vamos preparando entonces para el personaje del día. Liliana Lozano ya tiene el personaje del día. Es el segmento precisamente que esperan muchas personas para acercarse justamente a la actualidad. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día hoy tiene acento femenino. Estamos hablando de Marisol Nichols, que ha estado haciendo malabarismos con las exigencias de ser actriz tiempo completo en la pantalla chica y un trabajo paralelo poco convencional, el de agente encubierta en la lucha contra el tráfico sexual infantil para el FBI, la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nichols, de 46 años, ha sabido pasar desapercibida en los casos en los que se ha involucrado pese a su fama. Desde 2017 interpreta en la conocida serie Riverdale el papel de Hermione Lodge, la madre Verónica, Camila Méndez, una de las jóvenes protagonistas. Marisol Nichols, entonces, es el personaje del día hoy miércoles, pues está combinando, conjugando su condición, su profesión de actriz a tiempo completo con la de agente encubierta en la lucha contra el tráfico sexual infantil para el FBI. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de recibir a Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latino 107.9 FM. ¿Qué tal, chicos? Feliz día, feliz jornada. Bonito martes. Así mismo, señores, vamos a hablar... Miércoles. Uy, Jorge. Sí, miércoles. A ver, Lili. Mitad de semana ya. Así es. Dígale que sí, estamos en el ombligo. Señores, vamos a hablar de las caderas que no mienten, de Shakira. Dígale que sí. Hacienda sabe más sobre Shakira que cualquier periodista del corazón. Y esta investigación, que reconstruyó su vida y desnudó su imperio económico, puso a Shakira contra las cuerdas por defraudar 14.5 millones de euros. Por lo que veo, ha sido muy comentado esta mañana. Esto. Shakira, ponte en esto, porque de demostrarse que la cantante colombiana vivía desde antes del 2014 en Barcelona y no en las Bahamas, como alega, indicaría que habría dejado de pagar impuestos a los que estaba obligada en este país, donde ahora reside junto a su pareja Gerard Piqué. Shakira, espero que salgas de este bache lo más pronto posible. Desde aquí te lo deseo de corazón. Señores, pero no todo son malas noticias, no todo son investigaciones, porque la barra de labios más famosa de MAC cumple 26 años. Sí, estamos de celebración con la cantante Rosalía, quien será su nueva embajadora. Un labial que nació con el objetivo de luchar contra el VIH. Este año, como novedad, la campaña amplía sus horizontes para apoyar otros proyectos para el emprendimiento de la mujer y, como en cada edición, la firma estrena una nueva colaboración. Como dije antes, Rosalía será imagen principal de este lápiz labial. Tomando sus raíces en el flamenco, el arte de Rosalía mezcla géneros y emociones, toma riesgos, está lleno de generosidad, es pura brillantez, añade González, quien afirma que el labial contiene el carisma, energía y fuerza de la estrella española. Además de su voz épica y su condiciado estilo, Rosalía está profundamente comprometida con mejorar las vidas de las personas que viven con VIH/SIDA. En todo el mundo, explica John Dempsey, presidente de la Fundación MAC, en una nota de prensa. Rosalía, enhorabuena y gracias de verdad por representar este lápiz labial con esa, con ese fin. Ya necesitamos buenas noticias. Sí, hay momentos en que los famosos tienen que poner precisamente esa popularidad al servicio de causas sociales, en este caso, al servicio de las personas que desafortunadamente padecen el SIDA. Ahí tenemos la voz de Rosalía, sin duda alguna la gran revelación de la música internacional. Bueno, nos quedamos entonces con esa nota de Rosalía. Ya saben que la información del mundo del espectáculo, de la farándula, llega aquí al Café Mañanero a nombre... A nombre de Barbonao, porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno. Con variedades de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Dígale que sí, estamos ubicados en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí podrán encontrar, aparte de gastronomía, también variedades en batidos tropicales, como también desayunos, comidas, almuerzos, cenas y lo más importante, recuerden, platos por reservas. Contamos también con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97, donde le esperará Paula para brindarles un servicio personalizado, porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barber Shop, porque el Chamo Barber Shop tiene un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barber Shop se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, a pocos pasos de la parada de metro, línea amarilla 1, Burjasot-Godella. Recuerda que el Chamo Barber Shop tiene todos los estilos. Se nos acaba el verano, amigos. Se nos acaba el verano y por eso hay que aprovechar las promociones de verano de Kuro Obi Sushi. Comida japonesa a domicilio, sushi al estilo venezolano. Aún quedan días para aprovechar las promociones del verano y también los nuevos platos, las novedades de la carta de Kuro Obi Sushi, como la sushi burger, que consiste en dos bases de arroz japonés, uno es crunch y la otra rostizada, rellenas de salmón, atún, pasta dinamita especial, aguacate, wakame bañado de salsa unagi, salsa dragón, acompañada por patatas Kuro Obi, patatas fritas trufadas con tope de canicama especial. ¿Qué tal? ¿Quién quiere cocinar en estos últimos días de vacaciones? Nadie, ¿verdad? Pues entonces llámate al 643-291642 de Kuro Obi Sushi. Comida japonesa a domicilio. Tienes el delivery completamente gratuito si estás a 10 kilómetros de su ubicación, que es en Burjasot. Kuro Obi Sushi, el sushi al estilo venezolano en Valencia. Después de tanto sabor, Rance Lavata, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores. Gracias, como siempre, por la acogida. Y recuerden de disfrutar también a través de la televisión, porque tenemos gente latina cada semana. Cada semana brindamos nuevos capítulos con entrevistas. En fin, un magazine de entretenimiento a 360 grados con Jorge Rivera a la cabeza y un servidor que les habla. Gente latina por la 30 de la TDT. Por cierto, mañana tenemos nueva entrega a partir de las 8:30, recuerden, a través de Latinos TV 30 de la TDT. Bendiciones, paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Rance Lavata y las notas del mundo del espectáculo, y ahora nos espera toda la información deportiva. Están pasando muchas cosas en el mercado de fichajes. Estamos a punto de arrancar una nueva temporada en el mundo del fútbol. La Liga 2020-2021 va a comenzar a propósito con un clásico, en el caso de Valencia, para los intereses, mejor dicho, de quienes nos escuchan en Valencia, un clásico entre Levante y el Valencia. El Levante que a propósito está remodelando, reconstruyendo su estadio, va a quedar hermosísimo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva llega en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7, a propósito cerca del estadio del Levante, de Ciudad de Valencia. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos valencianos. Y además dispone de un salón para la realización de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, bueno, todo ese tipo de eventos, cenas de empresa. Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Sí, avenida Alfabuir número 7. Bien, vamos entonces a entrar en materia. La actualidad del deporte empieza con el mercado de fichajes, y hablar del mercado de fichajes es hablar de Lionel Messi, que se quiere ir del Barcelona. No se ha presentado a los entrenamientos, ya decíamos ayer que tampoco se presentó a las pruebas PCR que hacen parte del protocolo del Ministerio de Sanidad, o acordado por el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. Leo Messi ha demostrado claramente que no quiere seguir en el club. El club intenta retenerle. Perder a Leo Messi supone mucho. Incluso el presidente del club, Bartomeu, alcanzó a decir que estaba dispuesto a renunciar si Leo Messi se quedaba. Pero parece ser que es una decisión que no tiene marcha atrás, que no tiene reversa. Y de por medio está una cláusula que, recordemos, ya la Liga de Fútbol Profesional fijó su punto de vista. Una cláusula de 700 millones de euros. Lo que se dice desde el lado de Leo Messi es que luego de finalizar la temporada 2019-2021, 10 días después finalizaba esa cláusula de rescisión de contrato de pagar 700 millones de euros. 10 días después. Por eso Leo Messi, 10 días después que finalizó la participación del Barça en la Champions, lo anunció de que se iba. El club dice que debe pagar esos 700 millones de euros. Y la Liga de Fútbol Profesional le ha dado la razón. El Manchester City, a propósito, que está a la espera de que se resuelva este asunto, ha dicho que no tendría los 100 millones de euros que finalmente se ha anunciado que sería lo que se pagaría. Bueno, el caso es que estamos en medio de un lío que promete ir para largo, porque el Barça no da su brazo a torcer, como dicen popularmente. Leo Messi tampoco. Hoy está previsto que llegue el padre de Leo Messi para continuar con la negociación, y veremos cuándo entonces tendremos un desenlace que, repito, promete ir para largo y de por medio muchos billones por resolver. De por medio el futuro del futbolista más importante de la historia, para muchos. Muchos ceros a la derecha, Jorge. Sí, muchos ceros a la derecha. Bien, Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene también el punto de vista sobre este caso. Adolfo Jiménez del Río, que no duerme pendiente del mercado de fichaje y del Tour de Francia. Lo desvela por completo el Tour de Francia. Jorge Messi es el padre de Lionel Messi. Adolfo Jiménez del Río. Y el novelón de Leo Messi tiene ya otro protagonista, Jorge Messi, su padre, que está viajando de Argentina y que llegará en el día de hoy a Barcelona para negociar la salida de su hijo. Según lo informó Mundo Deportivo, el padre Lionel Messi ya está en camino a Barcelona para reunirse precisamente con Josep María Bartomeu y con la intención de abrir vías de negociación con el Barça, si bien su postura inicial es que su hijo salga gratis del club azulgrana. Jorge Messi cogió el avión a las 12 horas en Argentina y estará a las 5 horas en España, 5 de la tarde, hoy miércoles. El Barça, por su parte, mantiene su postura, quiere que el jugador continúe, es más, que renueve. Lo considera fundamental en el proyecto de reconstrucción de la plantilla y no lo dejará salir gratis. Se remite a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. 700 millones de euros llegarán a las arcas del Barça. Bueno, los necesita de verdad. Avanzamos en el Café Mañanero, estamos en Latino Deportes. Tenemos que hablar también de James Rodríguez. James Rodríguez tampoco se ha presentado a los entrenamientos con el Real Madrid y esto ya no nos extraña. El jugador desde hace rato está más afuera que dentro del club, a pesar de que todavía tiene un año de contrato con el equipo blanco. Ya les decía ayer que han trascendido unas imágenes en donde se ve a James Rodríguez en un aeropuerto y que pertenecerían a un aeropuerto de Inglaterra. Todo está listo, solamente se espera el anuncio oficial de la vinculación de James Rodríguez al Everton, donde está Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti fue el que dio el visto bueno para que el Real Madrid contratara al jugador colombiano. Posteriormente, cuando las cosas no le empezaron a ir bien en el Real Madrid, ya Ancelotti estaba en el Bayern Múnich, entonces se lo llevó al Bayern Múnich. James Rodríguez regresó al Real Madrid. Carlo Ancelotti había salido de el Bayern Múnich, se fue al Nápoles, ella lo quiso llevar la temporada anterior. Terminó la vinculación de Ancelotti con el Nápoles y se fue al Everton de Inglaterra. Y ahora que las cosas no andaban bien de nuevo para James Rodríguez en el Real Madrid, Ancelotti le está esperando justamente en el Everton. A donde vaya Ancelotti, allá irá James Rodríguez. En las próximas horas se haría posible que se haga oficial la vinculación del 10 cafetero al Everton, donde recordemos ya está otro jugador colombiano, Jerry Mina, el grandulón Mina. Hace pocos días estuvo visitando Valencia, exactamente estuvo allí en el restaurante Mi Gente Colombian Food, comiendo rico y sabroso. Calle Alberique número 41. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con otra noticia en medio de todo el mercado de fichajes. Hablemos de Carla Suárez. Mucha solidaridad a propósito, no solamente en el mundo del tenis, sino en los deportes con Carla Suárez. La noticia de la tenista española Carla Suárez, que padece cáncer, ha provocado quizás una reacción en cadena en todas las redes sociales y especialmente en el mundo del deporte, en el deporte del tenis mundial. Y es que la tenista ha dado la noticia a través de estas redes con su habitual entereza. Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin que requiere de 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga. Un saludo. Estas fueron las palabras de la deportista y que mostró interés al decirlas y deseo de enfrentarse a su nuevo reto en la vida, el cáncer que le está padeciendo. Bueno, nuestra solidaridad, mucha fuerza a Carla Suárez para superar el cáncer que, como vemos, definitivamente no tiene exención de persona. Pasamos a otro ámbito de la actualidad deportiva. Hablamos ahora del Tour de Francia. Sí, el Tour de Francia, donde ayer tuvimos una espectacular etapa. Vimos a los grandes favoritos en acción, llegada en alto. La etapa prometía mucho movimiento y miren que lo hubo. Aunque sigue de líder Julian Alaphilippe. Adolfo Jiménez del Río con los detalles de la etapa número 4. Hoy tendremos la número 5. Quizás muy pronto para decir que los escarabajos colombianos han encontrado la horma de su zapato, porque ayer vimos en la etapa de alta montaña a dos eslovenos darlo todo y quizá demostrando que tienen la fortaleza suficiente no solamente para luchar por estas etapas, sino por el mismísimo Tour de Francia. Primoz Roglic con autoridad se llevó la etapa y quizá demostró al mismísimo Egan Bernal que lo puede soltar y dejarlo en el camino. Hizo todo el esfuerzo Egan Bernal para mantener la rueda, pero no fue suficiente. Eso sí, recordemos que entre los 20 primeros de la clasificación general se encuentran 6 colombianos y todos con opciones de luchar por estas etapas de montaña. Solo 17 segundos es la diferencia con el actual líder Julian Alaphilippe, seguido precisamente por Adam Yates, que también demostró muchísima fortaleza en la etapa de ayer y que se encuentra a solo 4 segundos del líder. Falta mucho por recorrer, es cierto, pero quizá ese golpe de autoridad que ha dado ayer Primoz Roglic con un equipo bastante calificado podría ser una seña de lo que se aspira en este Tour de Francia. Falta mucha montaña y el mismísimo jueves veremos otro gran reto para los grandes escaladores. Quizá nuevamente el mismísimo Nairo Quintana, que llegó en el día de ayer en la cuarta posición, puede dar otra demostración de fortaleza y pelear por esta etapa. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, entremos también a detallar lo que pasó ayer. Recordemos una etapa de 160 kilómetros con llegada en alto, un puerto de primera categoría de unos 7 kilómetros, una escapada. Precisamente le dieron captura a esa escapada el grupo de favoritos, el pelotón, empezando el puerto. Y lo que vimos ayer es lógicamente el espectáculo que uno espera de este Tour de Francia. Por eso es el mejor evento ciclístico del mundo. Y ahí estaban todos los favoritos. Además de Egan Bernal, vigente campeón. El retador, en este caso, principal retador, como es Primoz Roglic, que demostró que está fuerte. Pero el Tour es una carrera muy larga y hay que enfrentarla con mucha sabiduría. Y pongamos las cosas en su contexto. Egan Bernal no ha llegado bien al Tour. Recordemos que se tuvo que retirar de el Dauphin Libéré por un dolor en la espalda, y llegó al Tour con ese dolor en la espalda, y aún así su equipo creyó en él, y ahí está justamente. Ayer, luego de terminar la carrera, decía que va mejorando, que se sentía mejor, y vamos a ver cómo va evolucionando. Yo creo que ayer lo único que se vio, Adolfo Jiménez del Río, más que un golpe de autoridad de Primoz Roglic, es que es el más rápido en un sprint de estas características, en el sprint, pero no logró sacarle diferencias a sus inmediatos rivales en la clasificación general. Las cosas como son. ¿Que está fuerte? Claro que sí está fuerte Primoz Roglic. Ahora, que está muy por encima de los demás. Yo pienso que está un punto. Punto por encima de los demás. Sí, es verdad. ¿Es suficiente para ganar el Tour? Quizás sí. Pero también tenemos que esperar la respuesta de el conjunto Jumbo, de AGR2GR y del mismo Nairo Quintana, que ayer entró cuarto. Ojo con Nairo Quintana, que pinta bien. Lucio Fuerte y Superman López, todos ellos han dicho de que se sienten bien. Buenas sensaciones entonces por parte de los colombianos. Encontramos hasta 4 colombianos en el top de los 10 primeros. Estamos hablando de la cuarta etapa. Vamos precisamente a escuchar rápidamente a Egan Bernal lo que decía. Bastante bien, lo importante era hoy... No, escuchamos allá a Rigobert Durán. Bueno, muy bien, yo creo que fue una etapa muy bonita, con un final muy explosivo. Y bueno, la verdad, contentos de no haber perdido tiempo en la general y haber podido llegar ahí con los favoritos. Bastante bien. Se daba por bien servido de haber podido llegar con los favoritos y de sentirse mejor de ese dolor de espalda. Y ahora sí, escuchemos también a Rigobert Durán. Rigobert Durán. Bastante bien, lo importante era hoy llegar adelante. Más cansado que un berraco, weón, pero bueno, se salvó el día. Ahí tratamos de ayudarle a Miguel. Ahí tenemos a Rigo, como siempre, su manera de expresarse. Bueno, llegamos a la parte final. Hoy etapa de 183 kilómetros, dos puertos de montaña de tercera categoría, con final para el sprint. Es una etapa de transición, no debe pasar mayor cosa, pero cuidado con el viento. Ojo con el viento, eso es lo que tienen estas etapas. En el Tour cualquier cosa puede pasar. No hay etapa que pase inadvertida, por sencilla que parezca. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Y la invitación, entonces, es para este jueves. Queda abierta la invitación para mañana a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de Latinos FM. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa, las secciones especiales, las entrevistas, en nuestro podcast y en la página www.latinosfm.es. Feliz día para todos. Hasta mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado, Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la bróster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia: planchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio o recogida en el local, llamando al 677-601-115 o al 670-971-636. Masa y Migas, panadería tradicional ecuatoriana y española, te trae buenas noticias. Este verano mantiene sus puertas abiertas en el horario de siempre, desde las 6 hasta las 21 horas. Encarga tu tarta, disfruta de la mejor variedad de panes ecuatorianos y los fines de semana, pollos asados al horno y comida para llevar. Pedidos al 650-008-088 y al 689-952-574. Masa y Migas, calle Pedro Cabanes, 39 y Márquez de Montortal, sector Torre Fiel.

lado. Oriente suena a mi puerta, son las 6 de la mañana. Vine a hablar, salte en mi cama. Quita su ropa con calma mientras desliza su tanga. Me come con su mirada, sus gritos me vuelven loco. Por eso aleja la almohada. Y entre ella y yo no hay futuro, y ahí quedo fascinada. Me encanta que le dé duro, levantada contra el muro. Quisiera robarse lo que tengo escondido en el pecho, pero corazón que ha sufrido no olvida y aún menos se despecha. Loca, ahora a ti te toca. Si tu amor se choca, sin tenerme lloras. Por no querer amarte, quieres que otros me maten. Soy un chico salvaje, nos mataremos todos por tu culpa. Mujer hermosa y venenosa, por ti los hombres hacen guerras. Si te la llevas, te la gozas. Y a ella le encanta que te pierdas. Mami, a mí no. Latinos FM. Latinos FM. Don't show up. Don't come. La radio con todos los acentos. Música sin límites. Música sin límites. Y por supuesto, de buen rollo. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Así es, señores, arrancamos esta mañana a través de la más popular. Mi nombre es Diego Mauricio. El placer de poderles acompañar en este día martes. No, perdón, miércoles. Uy, ¿cómo estamos? En el Ecuador de esta semana. Segundo día de este mes de septiembre. Un mes hermoso, ¿eh? Así como el día que nos regala Valencia para hoy. Estupendo el clima, estupendo el solecito tan tranquilo que hace. Aquí arrancamos esto que se llama De Buen Rollo. Hoy nos acompaña Catherine López, listo y preparado para estar juntico a todos nuestros oyentes aquí en la 107.9. Catherine, buenos días. Hola, hola, hola, buenos días, Diego. ¿Cómo está mi gente de Valencia? Y todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Para todos quienes están enchufaditos, tenemos cositas muy chéveres.